Es la hora 6:01. Desde San Pedro Sula, ciudad cuna de la radio en Honduras, transmite Radio 1, voz poderosa y libertaria en sus plataformas digitales. www.radio1830.com, Play Store, Radio 1 830 Honduras, Radio 1, el laboratorio taller de la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Radio 1, ¿para qué más? Radio 1, ¿para qué más? Puntuales con el tiempo y precisos con el arte y los sentimientos de la música instrumental, Radio 1 presentó Gotero Musical. Les invitamos a nuestro próximo recorrido activo musical de Radio 1 en la frecuencia 830. No la cambies, no la cambies, no la cambies. Desde San Pedro Sula, ciudad cuna de la radio en Honduras, transmite Radio 1, voz poderosa y libertaria en sus plataformas digitales. www.radio1830.com, Play Store, Radio 1 830 Honduras, Radio 1, el laboratorio taller de la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Radio 1, ¿para qué más? Radio 1 presenta su programa musical del ayer. Mocedades. Canciones y epístolas de un pasado que no volverá. No tengo edad para amarte. ustedes, Mocedades. Que salgamos. Radio 1, ¿para qué más?